Este sábado, con la Semana de No Violencia en la Plaza Martín Fierro, con el ya clásico por décima vez, el Fierrock, donde van a participar diversos artistas, va a haber músicos como Cucu Howes, Catalina Tom, Elemian, después va a estar el grupo folclórico de la cooperativa, va a estar el grupo de danza contemporánea del Centro Municipal de Cultura, va a estar los chicos de Banda Fresh que hacen freestyle, después un grupo de mujeres, de jóvenes, que van a hacer hip hop. Y cerrando el Fierrock, la actividad, va a estar Mónica Díez con música del recuerdo. ¿Desde qué horario empiezan y hasta qué horas? A partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente. Bueno, como ya dije, en Plaza Martín Fierro, vamos a pasar la dirección porque mucha gente por ahí no sabe, está sobre la avenida Edison y Wilde. Después, también, sí, bueno, ¿con otras actividades? Claro, la semana que viene, bueno, está el miércoles 2 a las 10 y media de la mañana, acá en el hall principal, va a estar la apertura, es más protocolar, está abierta a todo el público. La apertura y cierre, bueno, va a ser el grupo de danza jazz contemporáneo, también a cargo de Evangelina Báez, del Centro Municipal de Cultura. Y ese mismo día, a las 19:30 horas, va a estar la doctora Lía Méndez, ella es humanista. Bueno, ya ha venido, nos ha visitado varias veces acá en nuestra provincia. Y el día el día sábado, se va a presentar en el MEDA Sur un libro, se llama El Visitante, de Miguel Ángel Gómez Drumel, un activista que ya partió hace muchos años, uno de los referentes, podría decir yo, acá en La Pampa, con el tema del humanismo. Bueno, así que en la ayuda de ese libro estuvieron Mario Lóriga, Miguel de la Cruz y Alejandro Andrada. Bueno, queremos agradecer a Visión 7, que ellos están a cargo de la impresión de ese libro. Y por el tema del Fierrock, también queremos agradecer a la Cooperativa Popular de Electricidad, que nos ha dado una mano con el tema de la electricidad para que se lleve a cabo los recitales. Bueno, ¿por qué hacen la Semana de No Violencia? Digo, esto que lleva ya 10 años, ¿no? Sí, bueno, el Fierrock, nosotros, bueno, yo... en ese momento estaba en la comisión de Villa Santillán y, bueno, como humanista y como practicamos o tratamos de practicar la no violencia, dijimos, ¿por qué no hacer un festival? Principalmente empezó con distintas bandas de jóvenes que se iniciaron ahí en el festival. Y bueno, era darle la herramienta a las distintas expresiones culturales para que se expresen a través de la música y de la danza. Y es el 2 de octubre porque es el nacimiento de Mahatma Gandhi. Alba, bueno, te pregunto algo de lo que pasó hoy. Hoy votaron una resolución, un pedido que hizo el PJ, repudiando el decreto de Macri respecto a la importación de basura. Pero no se habló casi nada o nada de algún repudio hacia lo que pasó ayer con Luis Baraldini, que se lo vio en Buenos Aires libremente sentado en una vereda. ¿Qué visión tenés de eso? ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, nuestra visión como humanista, como dije recién a Miguel Ángel Gómez Drumel, uh-huh. Él fue uno de los afectados, se podría decir. Él no pudo ver los juicios porque, bueno, él falleció ya hace unos cuantos años, y tenemos a nuestro compañero Alejandro Andrada. Sí, bueno, que este personaje violento, asesino, que ande suelto como si nada por las calles de la ciudad, lo que tiene que hacer la justicia es encarcelarlo, como se merece, ¿no? Hoy pidió Raquel Barabachi cárcel común. ¿Para ustedes también es violento esto, que él ande como si nada después de haber sido condenado para 25 años de prisión? Por supuesto que es violento. Uh-huh. O sea, que se mezcle entre la gente común y que lo hayan identificado una persona como si nada, sentada en un banco mirando el celular, por supuesto que es algo violento para que nosotros en estos años de lucha para que esté preso. Uh-huh. Así que bueno, sí, estoy de acuerdo con Raquel Barabaschi, que cárcel común para Baraldini.